Man turns animal for the erotic pleasures of women. Now. Fulanito style. Come on. All right. Palabras falsas para acabar conmigo. Que te devuélvete. Vamos a ver. Déjame en paz. me sentía así. Mi amor, es que te quiero, te amo, te adoro.